dualidad de la trinidad de mi alter ego. Quiere convencerme a diario que tengo que llegar lejos. Cambio de concepto, lejos es una mierda. Tu meta solo son pasajes hacia de dinero. Mucho yin, humo cubre toda una mesa. Con desastres alargando, listo para la guillotina. Reventando una bocina, grabando con sutileza. Ideando esas líneas llenas de adrenalina. Brother, voy a escuchar el nuevo material. Dime qué tal, o no es un pop para parandulear. No consumas de lo mío, porque tu doctor te dijo que educarte debes automedicar. Cáncer, autoestima, es su etapa terminal. Tú siendo un monaguillo en autoridad papal. En el ninja de mi vida no he encontrado un ser humano que pueda decirme que lo mío está bien o está mal. Dime que está bien o dime que está mal. Si te caigo bien o si te caigo mal. Si yo canto bien o si canto mal. Simple jalo bien, simple jalo mal. Dime que está bien o dime que está mal. Si te caigo bien o si te caigo mal. Si yo canto bien o si canto mal. Simple jalo bien, simple jalo mal. Señora, y más allá de criticarla, porque me rebajaría su nivel de intolerancia también. Sería una falta de respeto, usted ha vivido más que yo, aunque a veces no lo siento, señor. Y que a veces le gustaría que dejemos la poesía, porque no lo ve como aquel día. Pero la esencia alejada de su envase, igual que la perfumería, sigue siendo la misma. Ustedes condenan la hierba como droga, y en su mayoría la probaron de pequeño. Con trago y tabaco en la mano, es una gran hipocresía enseñar lo que es malo, lo que es bueno. No se vistan de moralistas, inmoral no ser artista y traducir la realidad bajo un punto de vista. Mientras me educo desde mi palestra, usted se informa sexualmente el unisex con la extra, señora. Tal vez usted sea más consciente, al final puede entender a su hijo si esto le gusta. Pero no deje que el machismo de su conviviente se convierta en una tumba y al joven confunda. No solo es apoyar, entender la realidad, no hacemos ningún mal, es todo lo contrario. En esta difícil lucha por cambiar mentalidades, es turro que ustedes sean nuestro primer adversario. Porque comparan el presente y el pasado, les cuesta dejar diferencias a un lado. Para el futuro ustedes no están preparados, aunque no se den cuenta los tiempos no han cambiado. Porque comparan el presente y el pasado, les cuesta dejar diferencias a un lado. Para el futuro ustedes no están preparados, aunque no se den cuenta los tiempos no han cambiado. ¿De qué nos sirve haber dejado los vicios, volver al principio si esta sociedad no mira con prejuicio? Señoras y señores, disculpa que joda, pero no es mi culpa que en estos tiempos sea otra moda. Así de simple y razonable la temática, señora, lo mismo que ustedes ponemos en práctica. Ustedes eran hippies, ahora somos pues raperos. ¿O acaso olvidó el zorro cuando era ternero? Y dicen que la época no es nada sana, pero hijo de culebra no va a ser sapo ni rana. No necesito obtener algo de fama para que entiendan la verdad, lo que mi letra pues emana. La discriminación y la violencia incrementa. ¿Quién dice que ha cambiado algo desde los 80? Espero lo que se diga no te sorprenda, pero lo único que ha cambiado es su puerca vestimenta. Señor, a usted que le gusta señalar y culpar, criticar y de nosotros mal hablar, aunque no se dé cuenta lo que va a causar, recuerde lo ofendido, nunca se le va a olvidar. Hay que cambiar aquellos aspectos, distintos dialectos con otros conceptos, para que cause otro efecto, una reforma que los deje contentos. Quizás vivamos más felices en un mundo casi perfecto, porque comparan el presente y el pasado, les cuesta dejar diferencias a un lado. Para el futuro ustedes no están preparados, aunque no se den cuenta los tiempos no han cambiado. Porque comparan el presente y el pasado, les cuesta dejar diferencias a un lado. para el futuro. Ustedes no están preparados, aunque no se den cuenta, los tiempos no han cambiado. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Yo digo ra, tú dices pati, ra, pati, ra, pati, ra. A ver quién es la hija de puta que más disfruta en el... Ariana Puello representando en el festival Manchando el Barrio. Este 30 de julio en Quito, no te lo pierdas. en el Coliseo María Augusta Urrutia, en las calles José Abarcas y Juan Alemán, sector Solanda. Además, artistas nacionales invitados. Delpa, Alfa y Omega, Iván Pino, Falta de Respeto, Fénix, Black Mama, Los Malditos del Barrio y más grupos invitados. No te lo pierdas, Festival Manchando el Barrio. Puntos de venta, Centro Comercial Quitus, local 224 y 109, Solanda, Black Book, entre Manuel Alvarado y Domingo Oliva, diagonal a la Escuela San Gabriel. La Mancha Callejera Producciones, Festival Manchando el Barrio, segunda edición. No te lo pierdas, Ariana Puello en tu cuello. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gaillet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Okay. Yes. Okay. Ram. Sonrega la vuelta. Yo. Esto es para variar, gozando de toda la libertad, usando nuestra forma para actuar, plataforma lo abismal. Vaya coja, llegue el despegue a los demás. Chica principal quiere más para variar, gozando de toda la libertad, usando nuestra forma para actuar, plataforma lo abismal. Vaya coja, llegue el despegue a los demás. Chica principal quiere más. Cambio chip, metiendo un poco estilo en este beat. Sin Bayer o sin weed, se destapan las neuronas. Hablo de lo que asoma, en lo personal. Yo te hablo de mi persona, de los expedientes que tuve que pasar, implorando a Dios, pidiendo mi libertad, para que se recorten las cadenas de maldad. Una oración al cielo es la que bastará. Que todo lo puedo, que todo lo quiero. La vida que tengo yo no la reniego. Si caigo, levanto como un buen rapero. Porque los golpes para mí son muy bajitos. No me acobardo en la batalla ni les temo a los gritos. Esto es para variar, gozando de toda la libertad, usando nuestra forma para actuar, cada forma lo abismal. Vaya coja, llegue en la estrella a los demás. Y cada principal quiere más. Para variar, gozando de toda la libertad, usando nuestra forma para actuar, cada forma lo abismal. Vaya coja, llegue en la estrella a los demás. Y cada principal quiere más. Amanecido a madrugar, como desayunar, tenemos merecidas las ayudas en el rap. Como vida mente oscura que actúa en un cristal. Si se burla el hijo de puta, mándele al hospital. Que le vaya a visitar, merezco esa playa llena de libertad. Si me muevo en caminata, no espiral, en el rap sin espiral. En todo el fondo del valle todavía está amistad. Somos de esas calles que taparon con casas. No somos globo inflable y lanzamos por acá. Estoy en modo rapper camuflado de batra. Es como relajarme apurado en tu cama. Gracias por alejarte, calculando vienen más. Todos hacemos arte apuntando al más allá. Esto es para variar, gozando de toda la libertad, usando nuestra forma para actuar, cada forma lo abismal. Vaya coja, llegue en la estrella a los demás. Y la principal quiere más. Para variar, gozando de toda la libertad, usando nuestra forma para actuar, cada forma lo abismal. Vaya coja, llegue en la estrella a los demás. Y la principal quiere más. Claro, ante la vida no reparo, las cosas negativas quedarán en el pasado. Yo tengo libertad como todos mis hermanos y represento calle en todo vecindario. Mi música hip hop ocupa todo horario, haciendo lo que hago me siento muy feliz. Desarmo ese beat en busca de un hit, la nota que se entona, la gente que se asoma. La esquina es testiga de todo lo que pasa. Cultura rap es libertad, amor real, la forma más sincera para expresar, para meditar, para guerrear por mi cultura, que es mi armadura, la que rompió las ataduras en esta vida dura. El rap me levantó, el camino me enseñó, dice usar un micrófono. Vamos allá, gozándonos de toda la libertad, usando nuestra forma para actuar, cada forma va a mimar. Vaya coja, llegue en estrella a los demás, y el plan principal quiere más. Vamos allá, gozándonos de toda la libertad, usando nuestra forma para actuar, cada forma va a mimar. Vaya coja, llegue en estrella a los demás, y el plan principal quiere más. Conexión perfecta. Vamos allá, usando de toda la libertad, usando nuestra forma para actuar, nuestra forma va a mimar. Vaya coja, llegue en desprecha a los demás, y cada principal tiene más. Vamos allá, usando de toda la libertad, usando nuestra forma para actuar, plataforma lo abismal. Vaya coja, llegue en desprecha a los demás, y cada principal tiene más. De recuerdos, una vez más comienzo a contarles de mis miedos. Historias y secretos harían mi propio cuento, pero he vivido poco, pero hablaré como un viejo. Queremos ser perfectos, criticando otros defectos, pensamos en nosotros, olvidándonos del resto. Quisiera ser modesto en este corto texto, pero errores me sobran, eso es lo que detesto. Mis errores los cuento, pues de ellos es que aprendo. Mi vida no es un sueño, pero odio estar despierto. Quisiera que los buenos momentos fueran eternos, para que sobren letras cuando estoy frente al cuaderno. Prometo ser sincero en este movimiento, que mi contexto entiendan, queridos compañeros. Yo busco la calma entre mi alma y de mi vida pasada, no recordar nada. La vida no sana, olvida quien te daña, solo es lo que amas, pero pone ganas. Y ese mal paga, no dudes del karma, mira hacia adelante, no pares por nada. Soy un escritor maldito, con frases y versos escritos, ayudando a una vida de conflictos. Audete el estúpido altruismo que tenía mi felicidad acá en el abismo. Y entonces el café se enfría en tu regreso, daré a la vuelta al tiempo para recordar tus besos y sentir la sensación que provoca inspiración al crear esta canción. Pero ya no más, ya no hay nosotros. Quizás en este momento tú estés con otro. Yo entiendo que es el momento para dejar mi aliento en cada beso. Maldita depresión, te dedico mi rencor, y es que has llegado solo cuando lloro por amor. Apartaré mi dolor, me hace falta valor. Sonido es un color, verte feliz es un honor. Recuérdame olvidarte, y olvida recordarte. Mi vida es un desastre, no solo en este viaje. La escritura me consuela en mis problemas, la venta y mis exactos en cada uno de mis temas. Mis penas, mis compañeras, en mi conciencia van sujetas de la tristeza. Pero antes de actuar, para quienes te rodean no se puedan lastimar. Perdonar es de valientes, valora ya tu vida antes que se acabe tu suerte. Y aprecia lo que tienes y no lo sueltes, porque cuando lo pierdas eres tú quien se arrepiente. Páginas en blanco es donde escribo, la noche y sus encantos me tienen muy atraído. Escribir la historia de mi camino, más respeto nos ayudé con mis versos escritos. Na na na na na na, oh. Con mis versos escritos ya busco punto final. A mi tan temprana edad, dice, yo quiero cantar, todavía soy principiante. Recibo los ánimos para ser un gran cantante. Amo escribir unos libros, doy lectura, y es que el conocimiento es la base de mi escritura. Amo soñar porque para mí es la clave, y abrir algunas puertas con la música de llave. Quiero escuchar estas buenas canciones y entender el mensaje que transmiten sus autores. Quiero llegar con mi música música muy lejos. No estoy pidiendo fama, solo reconocimiento. Quien te aconseje que no sigue sus consejos. La verdad es gracioso porque soy uno de ellos. Amo salir y contemplar el paisaje. Me inspiro muchas veces del silencio relajante. He de morir, pero yo les digo antes. Lo bueno de la vida, sí, claro, vivir, tú sabes. Sí, claro, vivir, tú sabes. Sí, claro, vivir, tú sabes. Y eso que vivir me falta. Sin emociones ni placeres. Yo, un homenaje a mis papeles. Don nadie está en el micro, locos. Vamos subiendo poco a poco. Hoy me enchufo y hoy lo desenvuelvo, enciendo los parlantes, lo suelto unos cables, el beat que se desarme, mi espíritu que cante, un micro que te hable, hasta quedar sin voz, entregaré mi aliento, con fuerza y con sudor, a través del sacrificio, para ti creador, encenderé la mecha, que bajo puro amor, una letra sin sospecha, escrita por el pecador, que llega rendido, humillado ante tus pies, en mi clamor te pido, que levante los guerreros, que cayeron en olvido, que limpie sus corazones, que fueron abatidos, que enderecen los caminos de los pasos torcidos, porque como seres vivos parecemos muertos, tratamos de estar bien, viviendo en un desierto como oveja sin pastor, en veces yo me encuentro desamparado, espíritu de guerra y fortaleza, sostene a mi alma de los pies a la cabeza, no dejes que desmaye y pierda su conciencia, la calle está que quema atacando su inocencia, espíritu de guerra y fortaleza, sostene a mi alma de los pies a la cabeza, no dejes que desmaye y pierda su conciencia, la calle está que arde atacando su inocencia, desborrando toda incredulidad, hoy me armo de valor y me lleno de bondad, sin mirar atrás, yo salpicaré un poco de mostaza, un poco de mi fe, que se levante usted, así como algún día yo me levanté, como Jesucristo también resucité, de lo más profundo el pecho retiré, sacudiéndome del mal que no tiene un poder, a punta de rodilla lo hago desaparecer, con la confianza de mi ángel de la guarda, que me libre y me resguarda, que no deja que yo caigo, y si caigo me levanta, al temor se lo espanta, al miedo no se achanta, al peligro se abalanza, el hijo pródigo haciendo rima no descansa, donde quiera que yo esté, verso crudo mandaré, que lejos levantaré, con los amplios y las bases sé que triunfaré, DJ Nika y deme una para hacer que esto fluya y sacuda a los judas, espíritu de guerra y fortaleza, sostene a mi alma de los pies a la cabeza, no dejes que desmaye y pierda su conciencia, la calle está que quema atacando su inocencia, espíritu de guerra y fortaleza, sostene a mi alma de los pies a la cabeza, no dejes que desmaye y pierda su conciencia, la calle está que arde atacando su inocencia. Porque si siete veces cae el justo, siete veces se levantará el guerrero. El espíritu de guerra en esta vez, 2015, Muria, Esquina Records, Alfayo Omega, representando el sur de Quito. Chequéalo, DJ Nick en las tornas. Chequéalo, como un chico, despapallando en el mix. Es muy de noche, en la ventana está la luna, desperdicio yo el tiempo idolatrando su figura, escribo entre cigarro y entre olor a café, y en mi cama me espera una mujer desnuda, la conocí hoy de tarde en una ya vieja cantina, sentada en una esquina en la penumbra de la misma, yo quise cortejar, me acerqué y saludé, con una sonrisa me saludó ella sorprendida, admiré su belleza, especialmente sus ojeras, amaba su mirada tan vacía que me llena, sus labios secos eran la tentación, era perfecta y aproveché la situación. Nos conocemos, tan solo fueron sus palabras, no todavía. Yo coqueto le replicaba, ¿esperas a alguien? Enseguida le pregunté, me dijo un escritor que me quiera recoger. Mujer fantasma, misteriosa dama y el reflejo de la nada, dulce fragancia que desordena mi calma y envenena la magia. Mujer fantasma, misteriosa dama y el reflejo de la nada, dulce fragancia que desordena mi calma y envenena la magia. Un escritor, le repetí yo con sarcasmo, asintió con la cabeza mofándose del caso. ¿Sabrá quién soy yo? Me preguntaba a mí mismo, o tan solo leyó el desgasto de mis manos, tan frívola, tan cruda, esclava de sus caprichos, adictiva y funesta, muy semejante a un vicio, piel pálida y sedeña que cualquiera desea, sinuosa y atractiva es amante de prejuicios. ¿Qué es lo que piensas? Me preguntó ella con intriga de hacerte de mi amante en la noche que se aproxima. Le dije con descaro y sin esperar respuesta, lo mismo yo pensé, me respondió ella sumisa, luego de algunos tragos y de conversar a gusto, luego de los halagos, del silencio entre murmullos. Yo muero por tenerte, dije mientras yo bebía, qué mala decisión, me respondió ella sombría. Mujer fantasma, misteriosa dama y el reflejo de la nada, dulce fragancia que desordena mi calma y envenena la magia. Mujer fantasma, misteriosa dama y el reflejo de la nada, dulce fragancia que desordena mi calma y envenena la magia. El placer fue testigo del amor que no nos damos, no te odio ni te amo, pero insisto en que te extraño. No fumo, pero el humo de aquel maldito cigarro dibuja tu silueta como algún viejo retrato. De la noche eres sombra tan solo por ser oscura, producto del silencio te volviste taciturna, tranquila y fría como la lluvia en escasa bruma, tentador en lo prohibido como la prohibida fruta, casado con la vida pero infiel le fui al besarte, cansado de besarte y yo contigo no casarme, tú eres fuente de llanto, de lágrimas de perla, en mi bosque frondoso tú solo eres hoja seca. Dicen que tú das paz cuando se llega a conocerte, aunque yo te conozca espero yo volver a verte, largo suspiro que brilla permanente, tú eres sangre de mi vida, mujer llamada muerte. Noche quiero andar, mi vacío y ruego que no pase nada. Estoy con un ángel de la guarda. Salgo de casa esperando regresar intacto en mente, cuerpo y alma. Gritos ni tumbos ni cara. Esta noche quiero andar, mi vacío y ruego que no pase nada. Estoy con un ángel de la guarda. Salgo de casa esperando regresar intacto en mente, cuerpo y alma. ¿Ah? ¿Por qué? No, no, no, no, no voy a arrepentirme de nada. Ni de alguna madrugada, la vida es una sola, hoy quiero ver amanecer, y no, no, no, no, no voy a arrepentirme de nada, ni de esta noche, ni de alguna madrugada, la vida es una sola, hoy quiero ver amanecer. Ay, hasta que salga el sol, mi brother, nos toca la jornada, no quiero discotecas, el baile está en la calzada, destina mi pelada, la biela que esté helada, hoy me fumo la vida hasta las 5 de la mañana, eché un trago en el suelo para mi gente del cielo, hoy festejamos cielo, tierra y también invierno, y como no bro, si puede ser hoy, el último trago, la joda, el último blon. El que no quiere quedarse, la plena mejor se abre. Si la chama se espantante como soy, que se calle. Si los chapas vienen, no hay problema. Todo es al parque y cuidado, me riega mi trago. Porque si me vale, y lo más rico, la gente piensa que es delito. El que fuma, fume, el que toma, tome y usted tranquilito. Los sapos tienen más miedo, por esto van calladitos. Y por problemas no te asuste, aquí nadie quiere más pitos. Así que hágale, no se arrepienta de nada. Llame pa' la casa y diga que está con la gente adecuada. Las consecuencias ya las veremos mañana, pero hoy que nadie joda, hoy me toca vacilar. No voy a arrepentirme de nada, ni de esta noche ni de alguna madrugada. La vida es una sola, hoy quiero ver amanecer. Y no voy a arrepentirme de nada, ni de esta noche ni de alguna madrugada. La vida es una sola, hoy quiero ver amanecer. No quiero amanecer con un rabo anochecer y ni un fango que al beber le haga cambiar el camino. Y leyes de entender que los brothers quieran ver otro blog más de tener y vacilar aunque haga frío. Porque la madrugada es larga y acolita, al sol y una bataca prendo pipa, que me mantiene activo y resucita. Voy a dejar de lado en la basicada, porque rap en la calle colita. Si salgo la cita, si dispara la pista que yo pondré el sabor. No me arrepiento de nada en la vida, si consigue todo en la rima. Es por no hacer una esquina que el tiempo me cambió. Y no me importa si me toca pelear, cristalear, opinar y los delitos disparar. Porque a la larga todos van a disfrutar. Y si me muero, que sea por mi hip hop. Y no voy a arrepentirme de nada, ni de esta noche ni de alguna madrugada. La vida es una sola, hoy quiero ver amanecer. Y no voy a arrepentirme de nada, ni de esta noche ni de alguna madrugada. La vida es una sola, hoy quiero ver amanecer. Esperándote yo estaba, responde mi pregunta, dime por qué te tardabas. Lamento no ser fiel, la nostalgia me incitaba a derramar mis lágrimas pa' que me acompañaran. Lloraba como los niños pequeños, lloraba de alegría, no solo de sufrimiento. Lloraba por la rabia que sentía yo por dentro, al saber que estoy vivo pero ausente como un muerto. Es otro día en el que no me encuentro bien, al menos tengo vida y a Dios debo agradecer. Equivocado el pie con el que hoy yo caminé, termino yo mis quejas y me largaría a beber, pues son los problemas que me tienen estresado. Un dolor de cabeza más de uno me han causado. No sé si estoy tan triste o enojado demasiado. Puede que esté inconforme de lo que me está pasando. El mismo ambiente rutinario, el mismo horario, diferente calendario, pero el mismo escenario. Mi vida sedentaria, mi persona está matando. Maldición, me siento condenado. Un prisionero sin prisión es lo que parezco. Un cantinero sin cantina es lo que me asemejo. Un borracho sin alcohol es como me siento. Pero solo soy una hormiga en este gran desierto. Es otro invierno en el que no está tu presencia. Admito que te extraño, aunque prefiero yo tu ausencia. Eres aquella diabla como cualquier mala hierba. Te invito a que me odies y me ames sin clemencia. Mi paciencia y su carencia me condujo a la demencia. La vida se improvisa, de igual manera se juega. Te cuento yo un detalle de mi efímera experiencia. Nadie es el mismo humano que se aparenta por fuera. Qué soledad, te agradezco bastante por los momentos de ayer. Infinito el ocaso de aquel atardecer, donde solo yo escribí para no morir en él. Volé como como aves entre las nubes, atento por si caigo mientras mis ideas suben, cantando en las estrellas que el inmenso cielo cubren, esfuerzo por mis sueños que de niño siempre tuve. En un viaje por la luna me encontraba, fumándome el oxígeno que yo necesitaba, bailaba con mi espíritu en aquella madrugada, en el puesto contrario que la luna reflejaba. Sé lo que sientes en un corazón vacío, la débil esperanza de al menos el querido. Como un niño pequeño quisieras estar tranquilo, escribir otra historia y esta vez con buen principio. Sé lo suficiente sobre la tristeza, me gustaría contarlo con un par de cervezas, pero le cuento a quien si en la soledad inmensa, lúgubre y vacía, pero una fiel compañera. Es muy pasajero el tiempo, el humo y las palabras se dispersan con el viento. Buscas tu bienestar, pues mantente muy contento. Aprende a disfrutar, que nos preocupamos luego. Cantinero, le exijo, me sirvo un trago, que acabo esta canción yo totalmente borracho. Disculpe la molestia a la cual yo le he provocado, mantenerme en silencio y escribir como un bastardo. Y escribir como un bastardo. Y escribir como un bastardo. Y escribir como un bastardo. Son las frases de este flaco. Nadie está en el micro, locos. Cuchita, muy buenos días. Nada más para decirle que iba a salir, que iba a dar un vueltón por aquí, que por si acaso llega a la casa, que no se esté preocupando por mí. Victoria, cariño, te deseo un bonito día, que te la pases muy bien, que te me cuides mucho y que no se te olvide que te amo, ¿no? Oye, Pablo, a ver si timbramos algo esta noche, no sé, tú me avisas. A ver qué tal. Una mañana diferente de abril, desperté muy tranquilo y un poco feliz. Abrí mis ojos claros y esperé verte a ti en nuestras botellas que anoche bebí. Me levanté con Dios por si acaso no vuelvo. Santiguarse es costumbre porque siempre lo he hecho. Le pido que me cuide y que me traiga de regreso, que nada nadie falte y que me ayude en mi progreso. Ropa sucia quité y un café me preparé. Solo me encontraba, así que música escuché. Las quejas del volumen yo de nadie las tendré, así que a los parlantes todito les alcé. Terminé de comer y a la ducha me metí. Planeaba yo más luego poder yo salir. El teléfono sonó cuando del baño salí. Eran Pablo y sus tonteras que me hacían reír. Cada vida siempre tiene su momento, el mío siempre llega retrasado por el tiempo. Aunque soy deprimente y muchas veces un inepto, también guardo emociones y bastantes sentimientos. La vida juega sucio cuando sucio también juegas. Tú haz el bien a todos y no llevarás problemas. Siempre ser buena persona y lleva limpia la conciencia. Echar siempre lo malo y apreciar lo que nos queda. La vida es una sola y aprovecha mientras puedas. Las lágrimas se secan y las sonrisas es perpetua, recuerdos se atraviesan y nostalgia a ti te deja. No vivas del pasado, que el futuro te sorprenda. Tristeza es pasajero y la felicidad eterna. Disfruta cada día, mañana quizás te mueras. Aumentale un poquito al corazón de tu nobleza. Pagado tú serás con la misma moneda. Las mismas fachas con las Adidas de siempre, cabello despeinado, un vagabundo muy decente. Saliendo de mi casa preparado a lo que viene, siempre un saco en mochila por si acaso a mí me llueve. Me dirigí a las canchas a jugarme y un partido, sentados ahí estaban conversando mis amigos. Luego de saludar y jugar lo merecido, pensado yo tenía en visitar a un buen amigo. Su nombre yo grité cuando pasé por su casa. Su madre a mí me dijo, tú eres